te calces, ten cuidado. Como el amor es ciego, la faz de aumento voy a comprar. Como el amor es ciego, para poder conquistar. Como el amor es ciego, la faz de aumento voy a comprar. Como el amor es ciego, para poder conquistar. Para que no me pase lo mismo que Juan Ramón, contrajo matrimonio y escuchen lo que pasó. Para que no me pase lo mismo que Juan Ramón, contrajo matrimonio y escuchen lo que pasó. Él se enamoró de noche la conquistó. La visitaba de noche y de noche se casó. Él se enamoró de noche la conquistó. La visitaba de noche y de noche se casó. Juan Ramón, Juan Ramón, cuando amaneció y vio a su esposa, qué susto se llevó. Salió corriendo y no volvió. Lo andan buscando, pero se perdió. Pobre de ella, viuda quedó. Jesús, la Sonora Bonita. Siempre ando yo. Como el amor es ciego, para evitar ese error. Como el amor es ciego, con una lupa siempre ando yo. Como el amor es ciego, para evitar ese error. Para que no me pase lo mismo que a Juan Ramón, contrajo matrimonio y escuchen lo que pasó. Para que no me pase lo mismo que a Juan Ramón, contrajo matrimonio y escuchen lo que pasó. Él se enamoró de noche, de noche la conquistó. La visitaba de noche y de noche se casó. Él se enamoró de noche la conquistó. La visitaba de noche y de noche se casó. Juan Ramón, Juan Ramón, cuando amaneció y vio a su esposa, qué susto se llevó.